parece si cantamos a dúo? Pero sin llorar, sin llorar. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás tu cuenta que si te engañan duele. ¡Sí!